ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptados soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptados soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Inadaptados, escúchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escúchalo, está bueno. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos los inadaptados del otro lado? Che, qué lindo volver a estar en el quinto programa de Inadaptados, claro que sí. Hay misterios que la humanidad no. Bueno chicos, 8, miércoles 8 de abril. Como todos sabemos, vamos a tener una Semana Santa totalmente extraña. Así que bueno, nada, a buscar cosas para hacer en casa. Compran un huevo, ¿sí? Compran un huevito, todo ahí, festejan. Festejan en casa, por supuesto, con los familiares que estén. Y bueno, abrácense mucho, quiéranse. Y esto comienza de esta manera. Déjame decirte que del costado izquierdo, como siempre digo, tengo al que está las 24 horas en el WhatsApp de la producción de Inadaptados y está al pie del cañón y también al mejor anfitrión que tenemos acá en la mesa. Él es el señor Luis Héctor García. El señor que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Hola, hola. ¿Cómo andás, Luisito? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos, oyentes? Bien, bien, acá, tratando de hacer este miércoles un segundo viernes. ¿Viste? Sí, es el segundo viernes para levantar un poco el ánimo. El mejor corte de semana lo vimos acá en Inadaptados, como siempre decimos. Sí, sí. ¿Cómo te trata la Semana Santa ahora que mañana, 9 de abril y 10 de abril, es feriado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, es una fecha que Semana conmemora Santa. Un festejo religioso, claro. Sí, bien, bien. Lo único que hay que renovar las esperanzas, o sea, hay que vivir el día a día, no hacer tanto, porque medio como que nos quedamos con esto de que se iba a levantar el lunes y no sabemos todavía. No se levanta el lunes, ya está decretado, seguimos. Pero bueno, no importa. El tema es acá, todos los miércoles a la 21 te pones inadaptados, te preparás tu fernecito, como siempre digo, tu botellita de vino, ¿sí? En el momento este que de 9 a 11 no tenés por ahí nada que hacer, que ya lavaste los platos, o por ahí estás cenando, bueno, si estás cenando también, sí. ¿Por qué no? Y disfrutarla en familia. La Semana Santa agarrás y te compras un buen bebito, un buen huevo así bien grande, un buen huevito. Sí, pero... Y después lo partís en familia así, ¡prá! Y si no tenés familia, lo partís solo, con un martillo. Salen caros, Sebastián, eso. Bueno, pero igual... Hay un tema de no comer carne de vaca. No, digo huevito, yo no dije que coman asado, nada de eso. Lo más común es el ayuno, no el chocolate, pero bueno. No entendí nada. Estamos hablando de la cena o del almuerzo, partir un huevo, no estoy diciendo que coman. ¿Qué van a comer? ¿Vos qué vas a comer? No sé. Es mañana y el coso, sí, ¿no? Yo voy a comer. Por ejemplo, mi señora cuando era chico, los nenes pintaba el huevo de gallina con colores. Antes de Pascua se pinta. Se sientan los chicos, los pintan con fibra. Y después, la noche, a la madrugada del primer día, digamos, con... Fíjate vos, es una costumbre allá, creo que es alemana. Sí. Los tres dedos, el pulgar, el índice y el anular juntitos, lo pones en harina o maicena y haces la pisada del conejo. Ah, mirá qué bueno. Entonces, eso. Cada pisada vos escondías un chocolate por todas las casas. Entonces, mirá. Los pies se levantaban cuando eran chiquitos y seguían las pisadas y buscaban los... Bueno, esta vez va a estar complicado, porque como vos dijiste, los huevos están carísimos y aparte igual... No sé, salir a comprar va a estar difícil también. Así que por ahí, porque está todo agotado y no hay nada en los supermercados, chicos. O sea, es bastante terrible también el tema en eso. Así que compramos lo suficiente y lo partimos con la mano así de una, pra. Así nos sacamos también un poco esta presión de estar encerrado. Claro, ¿no les parece? Sí. Obvio. Sí, bueno. hay que adaptarse al medio, digamos. Esa es la definición de inteligencia, adaptarse al medio. Bien, ¿y en la semana cómo la pasaste? Bien, no hice mayores cosas, sigo con la rutina. Intenté arreglar las cajas de herramientas, ordené, y el segundo periodo es empezar a pintar, a hacer algunas cosas. Bueno, todavía tenés cosas para hacer, eso sí, está bueno. Sí, yo tengo un montón de cosas, los que no tengo ganas. ¿Todavía? Sí. Es que las ganas se van como cayendo, ¿viste? Yo arranqué con todo y ahora ya estoy en una meseta. Dije, bueno, me tranquilizo, la paro acá a la mano. Y agarro y hago lo que puedo, y lo que no puedo no lo haré, chicos, qué sé yo, no se quedará. Sí, hay que tomarlo. No hay que desesperarse, pero bueno, lo que hay que hacer es quedarse tranquilo y no ponerse nervioso, porque bueno, cuando podamos recién salir, bueno, ahí se va a normalizar todo, pero tranqui, hay que estar tranquilo. Sí. ¿Y para hoy qué nos trajiste? Como la consigna tenía que ver con comentarios sobre la amistad o historias sobre con amigos, vamos a hablar algo sobre la amistad. Algo muy rápido sobre el origen de la palabra, las esculturas, estatuas sobre la amistad, las características de la amistad, cuándo se crea la amistad o bajo qué contexto, los tipos de amistades, qué pensaba, por ejemplo, Freud con respecto a la amistad, y después el tema de los amigos imaginarios. No sé si usted, Sebastián... Ese me encanta. Alguno. Yo tengo un montón de amigos y amigas imaginarias. ¡Bocha! Sí. Pero, me encanta. ¿Antes o después de ir al boliche? Bueno. De todo. Todo. Bueno, Luisito, gracias por... Terminamos con una conclusión inadaptada. Con una conclusión inadaptada. Vamos, dale, vamos, gracias, vamos. Luisito, por estar. Gracias. Del lado derecho de la mesa lo tengo al mejor bailarín del país y no sé si del mundo, mirá lo que te digo. Y también lo tengo al mejor notero y él está acá en Inadaptados. ¿De quién estoy hablando? De Mariano Giannoli. ¡Afuera el dolor! ¡Oh! ¡Vamos a echar para afuera todo lo que te come la cabeza! Mirá cómo bailo, tingui, tingui, tingui, tingui. ¡Oh, bueno! ¡Es nuevo! Bueno, ¿cómo andan, señoras y señores, acá? Otro miércoles más. Otro miércoles más. El quinto, Mariano. El quinto miércoles acá. En el décimo, en el 10, sí. Tendríamos que planificar el asado, pero acá. Acá, sí. En la radio. ¿El pulpo lo hace? No, lo hace Luisito, ¿eh? Luisito. Muy bien. Bueno. Aparte eso se hace solo, ¿viste? Que vos lo ponés, la parrilla, tú lo dejás y te subís. Hacemos el programa y tipo 11, a manchar. A manchar, Bueno, bien, todo bien. Hoy traje algo diferente. ¿Cómo te fue en la semana? Y en la semana bien, guardado, fui al supermercado dos veces y me sorprendí por los precios. Sí. Estabas hablando de los huevos de Pascua. De los huevos de Pascua, sí, huevitos de Pascua. Bueno, fortuna los huevos. Yo no miré porque, no sé si vamos a comer huevitos de Pascua en casa, pero... No vamos a comer huevos. ¿No? Fortuna salen. Más hay gente que me llegan al WhatsApp los comentarios. Hay muchas señoras, señoritas que están rompiendo mucho los huevos de Pascua. ¿Y los otros también? Y los otros también. Sí, no, sí, sí. No es mi caso. No, en mi caso tampoco. El de sí tampoco, el pulpo tampoco. No. Pero bueno. El del pulpo no sé. Sí. No sé. Correcto. Mirá, de atrás. Correcto. La Susi es así. Claro. Chicos, le voy a contar a los que están del otro lado. Claro. Susi, la esposa del pulpo, hace así. Como que no sé quién lo tiene, claro, los huevitos de Pascua inflado a quién. La verdad no sé. Bueno, ¿y cómo te trata la mañana? Era un feriado como para irnos de un fin de semana largo. ¿Y qué, cómo te trae eso? No, voy a estar guardado. Estoy en la casa de mi novia, guardado. Mañana voy a hacer un asadito. Bien. Porque no creo en todo lo que no se puede comer, lo que hay que comer. Yo como lo que se me canta. Porque la verdad, y no me importa. O sea, ¿quién me va a venir a decir algo? ¿Cómo come la papa? Claro. Mirá. Me voy a hacer un asadito. Pero no hagas asado, no se puede. ¿Por qué no? ¿Quién te dijo que no se puede? Y no mis sé, creencias, bueno, dicen que me puedo hacer un asado y me voy a comer un asado. Está perfecto, bueno. ¿Qué va a venir el Evangelio? ¿Va a venir Bergoglio a decirme, no, Gianoli, no se puede comer asado? Yo quiero comer asado. No, pero es una tradición, hay que respetarla, qué sé yo. Bueno, sí, está bueno, claro. Pero... Yo quiero escuchar... Yo quiero escuchar que, no sé, voy a comer un pescado, lo que se come tradicionalmente, un pescado con filé con puré, no sé. ¡Cállate! Bueno, puedo hacer un filé a la parrilla. Bueno, eso sí. Ah, ahí ¿viste? Está. ¿Ves que cómo lo solucionamos? ¿Viste cómo lo solucionamos? Filé a la parrilla, ahí está. ¿Y para hoy qué nos trajiste? Bueno, para hoy traje una nota diferente, no sé si en Adaptados en las primeras temporadas hubo. Traje una entrevista exclusiva con un jugador de fútbol de primera división, ex jugador de fútbol de primera división y actual técnico de un equipo muy importante. Ah, mirá qué bueno. ¿Y se puede decir el nombre o lo dejamos ahí stand-by? No, lo dejamos ahí stand-by. Lo que te puedo decir es que es muy amigo, íntimo amigo del Pupi Zanetti. Qué grande, bueno. Bueno, escuché ahí por las redes un saludito del Pupi Zanetti para vos. Para mí, para vos, sí. Así que ahora cuando venga le voy a hacer una entrevista... Obviamente, Inadaptado va a estar ahí para la entrevista que le voy a hacer cuando venga. Bueno, genial. Gracias por estar, Mariam. Dale. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi. En la operación técnica, Damián Espadea. En la producción general, Guille, Martín Fox. Y todos juntos hacemos Inadaptados. Con la conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Todo un ídolo, ¿eh? Ya, y dale, facha. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Bueno, hoy en casa y los inadaptados bailan como monos. Es el quiebre perfecto para tu semana. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceira. Bueno, muy bien, chicos. 20 minutos pasaron ya de las 21 horas. ¿Dónde queremos escuchar tu voz? Al 11-6400-70-47, ¿sí? Y no se olviden que la consigna, ¿sí?, del día de hoy era que nos cuenten una anécdota con sus amigos, ¿sí? Entonces pueden ir al Instagram y pueden ir al Facebook y contarnos esa anécdota que tanto quieren y nunca se olvidaron de sus amigos. ¿Cómo son nuestras redes, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Y también, bueno, tenemos un programón hoy. Nos queda lo más inadaptado de la web, el tren del conocimiento. La nota con Hugo. La nota con Hugo. El sorteo. El sorteo, sí, hay sorteo. ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? Hoy vamos a sortear la cajita de Habana. ¿Sí? ¿Otra más? Otra más, pero ¿por qué? Porque la que ganó la primera vez, ¿sí? Está lejos. Está lejos. Sí, no se la podemos entregar. Caducó, ya está. No, y me dijo Seba, yo te la regalo y sorteala de vuelta. Esperemos que los oyentes tomen el ejemplo. Qué bueno. Así, ¿cómo es el sorteo? Como siempre digo, solamente el sorteo se puede ejecutar en el Instagram, ¿sí? Van a ir a la fotito que ahora vamos a subir, ¿sí? La subimos al Instagram, ¿sí? Seba Maceira, así, sin adaptados, guión bajo. Y ahí tienen que poner me gusta y un comentario, ¿sí? Con el me gusta o un comentario ya participan. Y todos los audios que lleguen al 11-6-400-70-47 también participan del sorteo al final, ¿sí? Al final del programa. Bien, déjame mandar un saludo a todo el Jardín 909, a la directora Analía, que están escuchando, están prendidas y ahora van a mandar un audio con las mejores anécdotas que tienen o que tuvieron cuando eran adolescentes. Buenísimo, dale, así se enganchan y están en el sorteo también y de mientras escuchamos lo de la consigna. Bueno, y saluditos a Morenita, que también ahí está prendida la radio, que recién nos mandó un audio, así que saluditos para ella. Ahora, quédate ahí, porque en Inadaptado llega lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, chicos. Acá llega un inadaptado de la web más. A ver. Y escúchame, estuve ahí indagando por las redes y encontré cada cositas que están buenísimas. Rara. Son raras, siempre raras y siempre locas. Rara. ¿Está chequeado todo? Está todo chequeado, siempre. En inadaptado siempre está todo chequeado, chicos. Bueno, voy con la primera. Dale. Mira, abandona su matrimonio de la vida real para buscar romance en los videojuegos. Yo no juego muchos videojuegos. ¿Vos jugás muchos videojuegos, Luis? No, yo juego al Flipper. El pulpo. El pulpo tiene pinta de que cuando no hay programa, está los tiros. Y sos virgen. ¿Sí? Bueno, yo te decía, debe ser en red, entonces se conecta con... Totalmente, sí, sí. Ah. Sí, sí, claro, en red. Buscan, mirá, buscan amor por red. No. Pero jugando al juego. Claro. Mirá, abandona su matrimonio de la vida real para buscar romance en los videojuegos. No significa que está buscando romance, sino que a través de uno de los de uno de los videojuegos pasó algo. Mirá, Kelly Sexton, ¿sí? Tiene 37 años. Cuando comenzó a jugar Second Life. ¿Sí? Así se llama el juego. Un juego de simulación online donde los jugadores personalizan sus avatares, ¿no? Sus avatares. Claro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, me hago yo con rubio, de ojos celestes, toda la facha. Sí, sí. Cosa que no soy del otro lado, chicos. ¿Se están escuchando? Generalmente pasa nada que ver, eso. Nada que ver. Yo nada me disfrazo de tío Cosa, ¿viste? Como... Claro, bueno, personalizan sus avatares y viven sus fantasías. La mujer sufría un trastorno llamado fibromialgia, ¿sí? Y Second Life demostró ser un gran escape de los problemas de su vida cotidiana. En ese momento estaba casada y tenía 4 hijos, por lo que nunca consideró la idea de enamorarse de un extraño y comenzar una nueva vida, aunque fuera en la red. Pero eso fue lo que pasó. Mira, eso fue exactamente lo que pasó. Ella jugando con ese avatar que se había creado. Se enamora de otro avatar. No, empezó a jugar a este juego, claro. Y se enamora de otro avatar, totalmente. Sí. Pero ese avatar era del juego. Claro, del juego, virtual. Era un juego virtual, claro. Sí, era un juego virtual. ¿Y? Qué loco. ¿Vos jugaste alguno de estos juegos locos? ¿Tu hijo? Mi pibe sí anda con... Anda con 5 minas, me dice. Anda con 5 minas. Habla que portugués, claro. Alemán, inglés, se comunican todo. Claro. Entonces, hay un juego que juegan en red. No está sé. En otro estatus. Sí. El señor. Vos, Marian, yo jugué a la Commodore 64 con disquetera. Wow. Ni el Family y, Game. No, no, pará. Yo jugué contra Colón. A mí dame del Family Game para acá, pero. No, bueno. Los oyentes, pará. No se hagan todos los millennials ahora. ¿Nunca te enamoraste de Luigi, del Mario Bros? No, el Mario, bueno. Yo con el Pac-Man nomás sí jugaba. El Pac-Man era lo único. Se calentaba. Fue el Flipper. No, pero vi. Commodore 64 y después lo máximo que tuvo fue la Play 1. Después, claro, bueno, yo también, sí, la Play 1. Sí, la Play 1. Bueno, entonces imposible que te hayas enamorado de... No, cuando era chico, me acuerdo, tenía 7 años, mi padrino jugaba a la Commodore 64 a un pool, en donde se iba desvistiendo. Ah, es verdad, está buenísimo. Cuando se sacaba el corpiño... Ah, viste que no sos tan millennial, ¿viste? No soy. Bueno, yo pensé que era, me digas, no sos tan religioso. No sos tan buen pibe, me digas. Claro, no, no. Me muero. Cuando se sacaba el corpiño, me acuerdo que mi tío me tapaba los ojos. No. Sí, lo quería matar, pero bueno, me tapaba los ojos. Está muy bien, te estaba cuidando. Bueno, Kelly se enamoró de su avatar y se separó de su esposo, chicos. Ah, mira. O sea, más allá, bueno, de ser un romance virtual, a Kelly le salió bastante bien. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tuvo un montón de citas, ¿sí? Con este muchacho, pero en la realidad. Ah, mira. ¿Sí? ¿El muchacho era un avatar o era algo del programa? El licenciado está como loco. El licenciado. O el programador, no sé. Te entiendo. Chicos, si están del otro lado, Luis nunca tuvo un family. Es la cuarentena. ¿Dónde está mi amiga? Es la cuarentena, Como vos dijiste, tu hijo juega con otras personas. Claro. Bueno, la otra persona se creó un avatar. Sí. Kelly, acá, esperá, déjame explicarte, vos después me decís. Kelly, claro, porque si no, no nos vamos a entender. Sí. Mira, Kelly se armó un personaje, ¿sí? Sí. En el juego. Pero ella es una persona normal. Sí. El avatar del que ella se enamora es una persona real también. Sí. Del otro lado de la pantalla. Pero juegan al mismo juego, online. ¿Entendés? Y se lograron ver. Caraca. Claro, en la vida real, Kelly se separó de su marido, ¿sí? Porque le estaba yendo mal en la familia, digamos, y se empieza a encontrar, ¿sí? Con este avatar. No con el avatar, sino con la persona. Hay que explicar mal. Con la persona original. Ah, bueno, sí. Me reta. Si no, que es Tron ese. El profe, el profe de Breaking Bad. Sí, me bate una bomba, ¿no? Lo tenemos acá. Bueno, y se enamoran. Sí. Y hoy en día se casaron. ¿Era hombre o mujer? Porque pueden ser cualquiera. No, era hombre, claro, sí. Hombre. Ah. Del otro avatar que ella se enamora era un hombre y ella en el juego era un avatar mujer. Entonces los dos comienzan a tener un romance dentro del juego. Claro, en el juego. Se casan en el juego y después se empiezan a ver en la vida real. En la vida real, obvio. Y hicieron prácticamente lo mismo del juego pasado a la vida real. En la vida real. Nada más que se ve que le iba muy mal en la familia y decidió separarse, ¿sí? Para no complicarla con su marido. Y así todo, con el trastorno que ella sufría, se pudo casar con el avatar, con la se persona casó original. Con el usuario, claro. Claro, con el usuario del avatar, ahí está. Lo extraño es que hay un montón de redes, a Badoo, TikTok, esas que usas vos, Sebastián. TikTok, yo uso, mire, chicos, mi TikTok para conectarse y justo con un juego buscó, es algo... Bueno, pero esas son aplicaciones, esto es un juego online, el TikTok no es online y no es un juego, es una aplicación, esto es un juego. Bueno, no sé cómo se llama. No sabe nada. Tinder. Pero Tinder es una red social de conocer gente, no es un juego. Ya sé, pero si vos querés conocer una... ¿No es eso el camino más seguro que meterte a jugar? No, ¿por qué? Pero bueno. la intención de ella... pero pará. Acá me dice Sonita que cómo sé. Se enterró solo. Se va cada vez más a pique la conversación, pero yo te explico, pará. Segundo, dale. Tengo amigos que andan en eso. Yo te explico, Claro, te va a venir a buscar. No tiene nada que ver con las aplicaciones para que vos conozcas gente. Kelly jugaba hace 20 años, casi 20 horas por día en su computadora al juego este. Ella jugaba al juego, no tenía ninguna intención de enamorarse. Es como si vos estuvieras 20 horas jugando en la Play. Bloqueó su sexualidad. No sé. Bueno, eso lo charlamos el miércoles que viene. Casarse. La segunda sesión, claro. Casarse, casó, chicos, y ahora es feliz con este muchacho que también jugaba al juego como ella. Así que bueno, vamos a la segunda. Dale. Bueno. Mirá, perro delivery entrega vino durante la cuarentena. No, ¡bravo! Muy bueno. Ah, esa sí entendió el borracho. Este, ¿no? Pasame el celular. Esa que entrega vino, sí, la entendió. La del juego bonito. No entendió nada, chicos. Le brillan los ojitos. Pasame el celular. No, increíble. Bueno, mirá lo que pasó con este perro. En la ciudad de Maryland, ¿sí? De Estados Unidos, apareció la maravillosa idea de Stonehouse Warban, un famoso local de comidas y bebidas, que ha sumado un perro mensajero y a su intrépido personal, ¿sí? Su nombre, el nombre del perro, era Soda Poop, ¿sí? Mm. Un boxer atigrado de 35 kilos. ¿Sí? Sí. Bueno, con todo el entrenamiento obviamente necesario para trabajar en las calles, dice. Y con un chaleco que entraban dos botellas de vino. Ah, muy bueno. Es muy bueno. ¿Y cómo sabe la dirección del perro? Y debe estar entrenado. Ah, claro. Pero ¿qué te dice? Tráemelo acá en la Plaza Espeleta. ¿Cómo vas allá? No, bueno. No llamé al bar para preguntarle. Pero puede ser, ¿eh? No, igual los perros en Estados Unidos del ejército están muy entrenados. Están entrenados, ¿no? Recontra entrenados. Bueno, aparte este era un boxer con... Imagínate que dice que fue... Se ve que habrá sido entrenado durante varios años en las calles, porque acá dice que estaba súper entrenado para andar en las calles. Así sí, que... Sí. Bueno, le ponían un chalequito, ¿sí? ¿Sí? Con dos bolsillos y llevaba dos botellas de vino. Ah, mira, muy ¿sí? bien. Así que los clientes, cada vez que recibían a Soda Poop, a este perrito, estaban felices y vivían felices su cuarentena. Y que en vez de propina, un trocito doggy. Sí, ¿sabés qué? Es verdad, sí. No le daban doggy. ¿Sabés qué le gustaba comer al perro este? Le gustaba comer hielo. ¿Sí? Hielo. Ah. Entonces. Qué raro. ¿No comés hielo? Claro. Esto es americano. No. Mamita. Tomo bebida, pero el hielo no lo como. Ah, ¿la que tenemos acá arriba de la mesa? Pichi. Sí, bueno, mi hermano, el helado lo muerde y se lo puede dejar frío en la encía y muerde también el hielo. Claro, escúchame, no, yo como hielo. Claro. Yo también como hielo cuando te. No te hace nada la encía. No, a mí no me hace nada, pero hay gente que la. Cuando te arde el estómago por la mezcla que tomas. Tal vez te pones otra cosa en la boca y te arde, porque puede pasar. Estás como un dragón, tenés también, que mandarle sí. hielo ahí. Yo conozco un montón de gente que come hielo, ¿verdad? Y algunos le hacen mal y otros no, pero hay muchos chicos chiquitos también que son fanáticos del hielo y dicen. Claro. Sí. Sí, unos amigos comentan. Está bien, bueno, es el caso del perro, pero no quedó claro cómo se ubica el perrito este. No, el perro se ve que es mensajero hace rato y está súper entrenado, porque los muchachos de este local de comidas y bebidas lo mandaban específicamente cuando las personas pedían algo de beber. Entonces, ponele, no sé, te compraste dos vinos vos, Luis. Sí. Y llamaste a este lugar. Entonces te decían, sí, bueno, va a ir Soda. Bueno, va a ir Soda, qué sé yo. Y vos ya esperás al perro. Como que ellos ya estaban acostumbrados a este tipo de delivery, pero ahora con la cuarentena... Claro. Como que se puso mucho más de moda. Entonces pasó a ser algo que por ahí ellos hacían cotidianamente. O por ahí con un dron. Y el perro sigue el dron y va justo también, ¿no? Poneme algo. El del dron fue el de la semana pasada. Bueno, pero... Pero ese era para pasearlo, este va... ¿Qué es, una paloma mensajera o un perro? No, es un perro mensajero. Sí, eso está bueno. Muy bien, me gusta hoy cómo están las deducciones. Está... No, las deducciones sí, de Luis, cómo están hoy. El profesor está terrible. Bueno, aplauso para Soda Poop que te lleva el vinito y los clientes están súper felices en su cuarentena. O sea, imagínate cómo labura. Que sí. Terrible, Estas noticias terminaron todas bien, porque también no nos olvidemos que Kelly se terminó casando con el usuario, del juego. Así que aplausos para Kelly. Vamos, también. ¡Vamos, Kelly! Chicos, quédense ahí, porque esto es y será siempre lo más inadaptado de la web. Quieres leer las noticias, velas por internet.

I'm shuffling. Bueno, muy bien, 43 minutos pasaron de las 21 horas. Esto, chicos, acá en el corte este de la muy tanda musical y todo es un despelote. Muy bien, no, terrible. Hay de todo en la mesa, chicos. Cosas para tomar, para comer, alcohol en gel, distancia, obviamente. Obvio, todo. Barbijos. Todo. Auriculares, hay de todo. Celulares, pizza, puff. Contame qué estás haciendo en tu casa, dale, ¿a dónde? Al 11-6400-70-47. Sí, queremos escuchar tu voz, dale. Y si no, participá de nuestra consigna. Que nuestra consigna es la mejor anécdota que tengas con tus amigos. Te tenés que meter en las redes y comentar ahí, en Facebook o en Instagram. ¿Cómo son nuestras redes, Marian? Seba Maceiras y Sus Inadaptados guión bajo en Instagram. ¿Y en Facebook? Guille Martín Fox. Muy bien. Bueno, ahora quédate ahí porque la mejor entrevista la vas a vivir con él. ¿Con quién? Con Mariano Giannoli, el profe. Bueno, muy bien, pasaron 44 minutos de las 21 horas, una temperatura de 15 grados. Espectacular, qué ¿para qué? Para comerse hacer... una sana. Para hacerle una nota a un gran, gran jugador de ex jugador de fútbol de primera. Qué lindo, ahí tenemos un jugador de fútbol. Actual técnico de Banfield, de las inferiores. Bueno, nos abrió las puertas del club, me mostró todas las instalaciones del club, cómo entrenan, cómo. Él es como jefe de los técnicos, uh-huh. Más allá de ser técnico. Bueno, es muy amigo del Pupi Zanetti. Estoy hablando de Hugo Donato. Qué grande, aplauso para Huguito. Aplauso para Hugo. Que ya lo tenemos en comunicación telefónica. Un ídolo, ¿eh? Un ídolo. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Mariano. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Hugo, ¿cómo acá, te...? Acá encerrados. Eso te iba a preguntar. Sí, acá encerrados haciendo esta cuarentena, como todos lo debemos hacer. Claro. Así que acá, tratando de llevarlo adelante. Muy bien. Hugo, contale un poquito a los oyentes... vos jugaste en primera, fuiste compañero del Pupi Zanetti. ¿Qué es jugar en primera? ¿Qué es lo que se siente? Mira, Mari, la verdad que es una sensación tremenda. Yo te puedo contar cuando apenas me llegó la primer convocatoria, tenía solamente 17 años. Había concentrado con el primer equipo de Taller de Ramírez Escalada. Y cuando Francisco Calabrese, que era el técnico en aquel momento del primer equipo, me dice que iba a formar parte de aquel momento, no eran 18 como ahora, sino que eran 16, me dice que iba a estar formando parte del equipo, yo desde Talleres a la casa donde viven mis padres, estoy más o menos a unas 10 cuadras. Imagínate que salí corriendo de una desesperación para tratarle de avisar de que iba a estar con el primer equipo, que fue terrible. Nada, ahí inició la enorme alegría del joven, que cuando uno tanto anhelaba y deseaba poder llegar a primera, había llegado a la hora, ¿no? Claro, y cuando entraste a la cancha, o esos minutos previos antes de entrar a la cancha. Me tocó jugar en Tucumán. El primer partido, primero. Estar con el primer equipo, segundo, hacer el viaje en avión, que yo todavía no me había subido a ningún avión. Claro. Y tercero, debutar en la cancha de San Martín de Tucumán, cuando los tucumanos desde aquel momento ya venían llenando las canchas estaba llena, y Francisco, faltando 5 minutos, me dice, ¿estás nervioso? Le digo, no, tengo una gana de entrar terrible. Y dice, bueno, entra y hace lo que pueda. Claro. Así que ahí empezó todo. Claro. Hugo, ¿cómo nace esta amistad con el Pupi? ¿Y cómo es jugar con al lado de un monstruo como es el Pupi Zanetti? Y bueno, la amistad nuestra inicia ahí, en Talleres, cuando Javier había quedado libre de Independiente. Su hermano, Sergio, estaba jugando ya en el primer equipo. En aquel momento Talleres estaba en la C, y nosotros estábamos en las inferiores. Javier viene con edad de sexta división. Al año ya estábamos haciendo, en aquel momento estaba la tercera, y un grupo selectivo, se llamaba el selectivo, que estaba debajo de la tercera, y enseguida estuvimos ahí, y a los pocos meses ya estábamos en el primer equipo. Y la verdad, es un amigo de toda la vida, es un amigo donde hemos compartido de todo. Él, desde su experiencia, apenas llega al club, le tocó pasarla mal porque tenía que laburar con el viejo. El viejo es albañil y tenía que ir por las tardes a darle una mano al papá, y por la mañana temprano él hacía reparto de leche. Así que ha tenido que vivir de todo, Javi. Por eso, hoy por hoy, con el diario del lunes, uno está más que agradecido que le haya tocado y que haya vivido como la vivió, ¿no? Claro, porque aparte ahora es el presidente del Inter. Hoy por hoy, siendo el vicepresidente. Ah, vicepresidente. Del Inter, sí, hoy por hoy, siendo el vicepresidente del Inter, hablamos más de una vez, y a veces le pregunto si realmente él se llegó a dar cuenta todo lo vivido, todo lo que vivió en el fútbol, todos los récords que él ha hecho en el fútbol. Claro. Pero no en un club chico, sino que a nivel internacional. La verdad que es una persona admirable por todos lados, ¿no? Claro. Hugo, ahora pasando un poco a técnico, vos estás a cargo de las divisiones inferiores. Sí. Antes de que pasara todo el tema de la pandemia, ¿cómo venían trabajando las inferiores? Sí, mira, la verdad que yo estoy hace ya 4 años en la coordinación de la institución y como técnico de reserva, y nosotros veníamos trabajando con una metodología en donde, por suerte, se viene aplicando y viene dando resultado a la hora de que nuestros chicos, a la hora que pisan primera división, no pisaron falso y en todo momento fueron demostrando de que estaban a la altura de poder estar en primera, y a la hora de las ventas, porque por suerte hemos tenido varias ventas de jóvenes, y hoy por hoy estamos teniendo un plantel profesional en donde la gran mayoría son jóvenes de nuestra institución, ¿no? Claro, porque es complicado trabajar con adolescentes, porque algunos, no sé si te pasó en el club, algunos capaz que hacen los primeros pasos en el club, después van a la selección juvenil y lo tenés en el club, y cuando vuelven al club, vuelven con unos aires que ahí tenés que estar vos para bajarlos. ¿Qué es lo que le decís? Y ahora la vivimos hace poquito. Tuvimos la suerte de ser una de las instituciones con mayor jugadores dentro a la sub-23. Claro. que estuvo Facundo Cambese, Bravo y Ursi, tres jóvenes donde los tres fueron figuras dentro del primer equipo y fueron protagonistas. pero tenemos la suerte de a esos chicos ya tenerlos de hace mucho. No son de esa clase de jugador donde cuando llegaban a la institución ellos se pensaban de que porque habían sido parte de la selección podían pisotearte o pisotear a los compañeros, todo lo contrario. Son chicos totalmente muy dócil, muy muy centrados de sus cabezas. De hecho, a Facu Cambese, al último partido que tuvo en reserva, vino a jugar con nosotros porque no estaba teniendo la oportunidad de poder jugar en el primer equipo porque está el negro Arboleda y en el banco había estado Altamirano. Y él sabe bien que hizo un enorme campeonato con la selección y de nada le servía de quedar sin jugarse, ¿no? Entonces él viene y hace fútbol con nosotros los días viernes y la verdad que es un chico que se merece todo lo que le está pasando y mucho más. Claro. Hugo, ¿cosas pendientes que te quedaron a nivel futbolístico? ¿Como jugador? Claro, como jugador. Pues como técnico lo vas a lograr, pero como jugador. Ojalá, Mariano, así sea. Mirá, como jugador, cosas pendientes, me quedó poder jugar, porque si bien yo estuve en Italia, jugando en Italia, estuve casi 8 años, pero nunca tuve la oportunidad de poder jugar en Serie A, en claro. Italia, y es una cuenta pendiente que me quedó como futbolista, ¿no? Claro, bueno, pero ya lo... En la próxima vida, obviamente, lo vas a lograr. Ojalá así sea, María. Bueno, ¿cómo andás, Huguito? Te habla Seba. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte, bárbaro. Bueno, genial. Yo te quería preguntar justamente lo que hablabas hace 2 segundos con Marian. O sea, ¿cómo fue tu paso por Italia? Pero, bueno, por ahí podés contarme algo más de lo que hiciste en ese paso por Italia. Bueno, le puedo llegar a contar una anécdota que tuve en Italia apenas llegué. Yo me voy acá un 18 de diciembre, uh-huh. donde plena temperatura, hermosa temperatura, muy pero muy alta, pero cuando llegas a Italia es muy pero muy baja, pues todo lo opuesto. Llegué y estábamos casi 14 grados bajo cero. El segundo partido que me tocó, yo cuando llego allá directamente yo no entendía el italiano, no hablaba nada tampoco. Claro. Imagínate que es algo perdón, es algo muy feo desde la comunicación, porque muchos dicen sí, Italia se entiende, pero créeme que cuando sí, llegué, no se entiende. Eran todos pajaritos lo que hablaban, ¿eh? Claro, totalmente. Y más cuando uno no entiende el idioma y no lo habla, no lo tiene tampoco mucho escuchado, ¿viste? Porque lo mismo me pasa a mí, por ejemplo, no sé, con el portugués. Uno piensa que va a Brasil y entiende todo, y hay lugares de Brasil que te hablan, Hugo, y no entendés. La verdad es que no entendés. Me imagino, así que cómo te debes haber sentido. No, terrible. Y bueno, nada, la anécdota mía es que, faltando 5 minutos, lo miro al técnico y le hacía gesto con la mano como que me cambie, porque yo no sentía lo que es de los tobillos para abajo. ¿Qué pasa? Yo ahora, como dije anteriormente, con el diario del lunes, obviamente que me daba cuenta del por qué ellos hacían eso. Antes de salir a la cancha, ellos se ponían una crema arriba de la piel en los pies y se ponían una bolsita de nylon después de las medias. Entonces, ah. ¿Por qué hacían tantas cosas? Claro, ¿qué pasa? La nieve después, cuando le empieza a penetrar a través de los cordones, se le empieza a derretir y eso te congelaba los pies. Claro, olvidate, no sentías las piernas directamente. Bueno, yo de los tobillos para abajo no sentía, se da cuenta que iba arriba de unos zancos, ¿sí? Yo no sentía de los tobillos para abajo. Entonces ahí cuando le pido el cambio al técnico, claro. Y el técnico me miraba, cuando él me entendió, porque yo le hice gesto con las manos como que pedía cambio, ¿no? Y me dice, no, ya hice los 3 cambios. Yo ni había... ¡Bancátela! Claro, no, nada. Terminó el partido, me fui corriendo al vestuario, abrí la ducha y me metí debajo de la ducha agua caliente. Claro, pero... Imagínate que... Cuando vos tirás un cubito adentro de un vaso con agua... ¿Te salía humo? No, me desmayé. Y me encontré con todas las caras de mis compañeros alrededor y ahí escucharon un poquito la puteada en castellano mío. Claro, que yo decía, ¿qué se ríe? Y bueno, nada, rompí la cadena de frío-calor y me desmayé del dolor, ¿no? Pero escúchame, y vos viste que todos lo hacían. Y no se te dio por así preguntar y decir, bueno, ¿por qué hacen eso? O sea, y no se te ocurrió ponerte tampoco. El tema estaba ahí, que no hablaba y ni entendía. Claro, claro. De verdad. Era mirar y obviamente. Que, y copiar. Como fue encima mi primer partido, obviamente que después nunca más me pasó porque me di cuenta para qué lo hacían. Pero bueno, nada. Créeme que a las 3 semanas ya estaba al menos haciéndome entender y después. Uh-huh. A la larga te tirás hablando como los indios. Claro, y sí. Bueno, y a ver, ¿cuál fue para vos tu mejor gol? En cualquier, o sea, en Argentina, en Italia, donde vos elijas. Mirá, fue acá en la Argentina, pero fue en primera división con Talleres de Remedio Escalada, porque fue mi primer gol. Por eso para mí fue el más lindo y el más importante. Y en ese momento eras mediocampista, si no me equivoco. Estaba jugando de 5, sí. ¿Viste? Bien. Ahí fue contra Douglas Haig de Pergamino, un domingo a la mañana con muchísima lluvia, en donde le habían hecho un foul al Loco Baglié. Ahí prácticamente yo estaba muy cerquita, la jugada al Loco de un tipo en donde era rapidísimo mentalmente, era muy inteligente, la verdad que nada, un tipo con una descripción de número 9 terrible, en donde cuando apenas le cometen el foul a él, se levanta y me vio que yo prácticamente me fui disparado por el costado, me la jugó rápida y termina siendo un gol. Igual mucho no sirvió porque perdimos 3-1, pero bueno, fue mi... No, bueno, mi pero gol. Está bien. Es el primer gol y fue en primera, o sea, fue como... Exactamente. O sea, tu mejor gol fue. Exactamente, sí. Bueno, gracias Ubito y te dejo con Luisito, ¿sí? Otro de los chicos de la mesa y te va a hacer unas preguntitas. Gracias, okay, Ubito. ¿Cómo no? Hola, Hugo, Luis, te habla acá. Hola, Luis, de la mesa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quisiera desde tu lugar de técnico, ¿cómo combina el tema de esa pasión que tienen los pibes por jugar y el tema del estudio de los chicos? Bueno, es una pregunta muy importante porque se escuchó un poquito bajo, fue algo del estudio con los chicos, ¿no? Me dijiste. Claro, ¿viste cómo balancean el tema de esa pasión que tienen los chicos por jugar al deporte, pero por otro lado que cumplan con los estudios? No sé cómo manejan, sí, esa relación. Sí, totalmente. Mirá, ahí nosotros tenemos un montón de problemáticas. ¿Por qué te digo? Porque para nosotros el chico que estudia no es una cosa menor. Para nosotros el chico que se saca buenas notas no es una cosa menor y de hecho nosotros vamos sancionando a los chicos que realmente el colegio le va mal, porque trimestralmente nosotros vamos pidiendo los boletines juntamente con los profes, el psicólogo, y vamos viendo las notas que van sacando y vamos a ajustando con los jugadores que tenían buena nota y empiezan a decaer esas notas, ¿no? Uh-huh. Y ahí voy a lo que por ahí empezaba a decir Mariano anteriormente con los chicos cuando por ahí van a la selección. Nosotros teníamos un montón de chicos jóvenes de que iban a la sub-15, a la sub-12, a la sub-13, perdón, y nosotros ahí ajustamos porque ellos venían pensando de que ya se podían llevar el mundo por delante, y ahí es cuando inicia nuestro trabajo de demostrarle para cuando venga el jugador como la sub-23, que Facu Cambés y todo el resto, se den cuenta de que ese es el camino correcto. Nosotros ahí empezamos a ajustar y le hacemos ver que a nosotros, teniendo una materia baja, no nos da lo mismo, y nosotros lo sancionamos en el fin de semana no metiéndolo a jugar. O sea, si el chico vemos que no hace esfuerzo para levantar la nota que tienen, no lo ponemos a jugar en el fin de semana. Las cuales hemos tenido problemática con alguna de los chicos de la pensión. ¿Por qué motivo? Porque muchos de los padres me decían, mirá que yo mandé a mi hijo a Banfield a que ustedes les enseñen a jugar al fútbol. Y yo le dije, bueno, mire señor, si realmente usted no entiende del por qué y el para qué hacemos estas cosas, directamente que se quede en su casa y no lo traiga nunca más, porque nosotros estamos formando a un jugador y a una persona. porque de hecho no nos quedamos nosotros solamente para ver si vendemos al jugador al nivel local, sino que nosotros queremos vender al jugador al nivel internacional. Y de nada nos sirve si nosotros formamos o mal formamos a un jugador que se nos vaya afuera y digan, sí, es un excelente jugador, pero lamentablemente como persona o como... No, y nos cierran puertas. Todo lo contrario, nosotros tenemos que abrir puertas. Claro. Hugo, te hago la última, si no te dejo comer tranquilo. Si yo te nombro a Maradona, ¿qué te pasa por el cuerpo? Si yo te nombro a Maradona. Sí. ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué me pasa por el cuerpo? Y mirá, la verdad que son sensaciones hermosas, porque tuve la oportunidad de poder vivirlo dentro de un campo de juego, porque me tocó marcarlo Maradona cuando yo jugaba para Ferro y él jugaba para Newell, no sé si ustedes se acuerdan, sí, con el mechón en el costado. Sí, sí, sí. Bueno, y nada, me encontré con Maradona donde me decía, pero pibe, me dice, ¿me vas a seguir corriendo por todos lados? Y digo, ¿qué querés si es lo único que sé hacer? Digo, otra cosa yo no sé. Claro. Y después me tocó enfrentarlo cuando levantan la quiebra del Club Talleres, que vino a hacer un partido a beneficio en la cancha de Lanús, y nosotros jugando para Talleres y él jugando para Lanús, faltando muy poquito, la gente de Talleres, porque como me veía que yo hablaba con él, que digo, ¿cómo puede ser? Diego, yo lo marqué con Newell, ¿no? Y después habrán pasado 7, 8 años y un poco más, que lo encuentro en la cancha de Lanús haciendo este partido de beneficio, y él se acordaba, me dice, Hugo, ¿cómo estás? ¿Viste cuando vos decís, no, cómo Diego se va a acordar de mí? Sí, sí, sí. ¿Quién? Yo no era nada. Pero, mira, yo tengo un amigo que vive en Chicago y que lo fue a ver a la selección argentina, y estaba Messi. Y él es técnico de fútbol allá en Chicago. Y él me decía, son jugadores diferentes, Messi y Maradona. Que él se quedaba con Maradona. Pero decía, ya al verlo tocar la pelota a Messi, o al verlo correr, marca la diferencia. Y creo que el Diego, obviamente, marcaba la diferencia. Y para mí sigue siendo el único histórico de la selección argentina y del mundo. Sí, son cosas totalmente diferentes. Yo, por lo que me tocó, bueno, yo a Messi no tuve la oportunidad de poder estar ni cerca ni lejos, nada. Y con Maradona me tocó tener estas anécdotas que la verdad que te llaman la atención, porque yo, como te decía anteriormente, que no soy nadie, el tipo se acordaba de mi nombre, claro, porque conoce el fútbol a la perfección, de todas las categorías. Claro. Entonces ahí te das cuenta el tipo cómo vive el fútbol, ¿no? Claro. Bueno, Hugo, te agradezco la nota, y ahora cuando se pueda, que se levante todo, a ver si te venís al programa, y cuando venga obviamente el Pupi Zanetti, voy a estar ahí para hacerle una entrevista. Bueno, Mariano, ojalá que así se pueda hacer, así que el compromiso está, cuando se levante todo, ahí estaré con ustedes. Dale, Hugo, te agradezco mucho. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Un abrazo. Abrazo grande. Suerte. Chau, chau. Paso por Inadaptados, Hugo Donato. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar.

Buena semana para todos y quédense en casa. Besos, Sebi. ¡Qué grande! ¿Qué haces, Sabri? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo enorme. Es verdad, yo siempre, chicos, que terminábamos de... que íbamos a desayunar, ¿no? Con Sabri en la escuela, llevaba las cerealitas. ¿Quién no come cerealitas? Yo estoy comiendo ahora cerealitas. Son las mejores, sí. Son las mejores galletitas que hay para un cafecito con cerealitas. Sí. Y, bueno, y ahí los chicos siempre se acordaban y siempre estaban esperando mis galletitas. Así que un saludito para Lucas, también, que está escuchándonos ahí, el hijo de Sabri. Y Sabri, te mando un beso enorme y gracias por el mensajito. Está participando del sorteo, ya se habilitó el sorteo, ¿ya, chicos? ¿Se habilitó? Sí, dale, sí, está comunicate. La foto en el Instagram. ¿Cómo es el Instagram, Marian? El Instagram es Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. El ahí. WhatsApp 116-470-47. Listo, Sabri ya entra en el sorteito. Y también, bueno, vamos a mandar algunos saluditos, ¿sí? Como por ejemplo a Diego Martínez, a todos los monos de la costa, a Cuti, a Dani, a Jimena, a Miquita Basualdo, a Andreita, ¿sí? A Andreita González, que nos está escuchando. Y bueno, André, a todos los amigos ahí que nos están escuchando. ¿Sí? ¿A dónde nos podés mandar tu audio? Donde dijo Marian, al 116-400-7047. Hay un montón de gente en el sorteo, chicos. Ya tenemos... Y recordamos a la gente que sorteamos una caja de Habana. Sí, 10. Que 10. Sale... Una caja de Habana que sale fortuna. Una caja es como un huevo de Pascua, chicos. No, sí, la mal. Verdad que sí. Sí, olvídate. 2 kilos de asado. 2 kilos sí, de asado. Olvídate. Bueno, vamos a prender la locomotora. A ver, operador, préndame esa locomotora, esas bocinas que largamos, a ver. Ahí vamos. Subí, Marian, dale. Dale, yo estoy arriba. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas en la mano? El fernet. No. No se puede. Sí, fernet se puede. Ah, bueno. Chicos, ¿hay una alumna nueva? Dale, no? Gise, subí. Ah, traete el mate, por favor, dale. Luisito, ¿vos qué llevas? No lleva nada, vamos. Sí, la hielera. Los libros. Ah, los libros, muy bien. Y la hielera, bueno, me encanta. Bueno. Yo voy a llevarte esta pisita que me diste. Arranca bueno. La maquinola. El tren del conocimiento, a ver qué pasa por acá. Bueno, vendedores chicos, hoy no hay. No, otra vez. ¿Quién lo puede bajar a este? No hay chance. ¿Cómo se cola con el tren andando? Va a venir el chancho ahora sí. Y los va a bajar a todos. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, buenas noches, alumnos, alumnas y oyentes, ¿no? Vamos a hablar algo sobre la amistad. A ver, quiero que me digan. Que le digan también a la audiencia. ¿Qué famosas amistades conocen en dibujos, series, películas? A ver, nombren. A ver, algunas. No hay grillo. Vamos. ¿Famosas amistades en dibujitos? Amistades en dibujitos. Tommy y Jerry. Muy bien. No, pero no son amistades, se odian. Sí, había capítulos bueno, que sí eran. Pero eran amigos. Una dupla. Caroso y Narizota. Muy bien. ¿Otra? Bien, ¿qué más? A ver, esperá. Los de Toy Story. Woody y Buzz Lightyear. Te falta Disney. Falta Disney, porque no tenés hijos. Bueno, si nos vamos a la literatura, Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson, ¿no? El del zorro, ¿cómo es? Diego de la Vega y ¿qué más? Florencia de la Vega y... No, Bernardo. Y Bernardo. Bernardo, bueno. Y que si te digo lo sacas. Por ejemplo, si en bebidas, ¿qué bebidas van hermanadas? Speed con vodka. Sí, ¿y qué más? Fernet con coca. ¿Ves? ¿Qué más? Campari con jugo. Y sigo, tengo una lista, chicos. Con Baggio. Re borracho. ¿Ven? Con bueno. Baggio. Bueno, vamos a hablar del origen de la palabra amistad. Viene del latín amicitas, como usted sabe, Sebastián. Por eso no hacemos hincapié acá. Amicita de tipo las visitas, ¿no? No, bueno. Visita de médico. Hay registros de entre los griegos y los romanos que estas divinidades la representaban de la siguiente forma. Los griegos generalmente era una señora, toda vestida, pero tenía sin vestir su cabeza y el pecho abierto mostrando su corazón. Opa. Sí, no salive el micrófono. ¿Qué corazón, pelado? Ahí no está el corazón. Porque después voy a explicarlo. En el caso de los romanos era algo similar, era una joven hermosa, pero vestida de la cintura para abajo. La cintura para arriba tenía un ropaje más ligero y también mostrando su corazón. Este simbolismo lo que representa, bueno, que en la amistad hay algo del corazón que se brinda al otro, ¿no? Uh-huh. ¿Me entienden por ahí? Claro. Bueno. ¿Qué características tienen la amistad? ¿Ustedes pueden pensar en alguna característica? ¿Qué es Sí, la lealtad. Tiene la amistad, la fidelidad. Muy bien. La lealtad. Sí. Qué bien que estoy hoy pelado. Hoy estoy hecho una máquina pelado. Sí, va mejorando, pero es clase virtual después. Aeropuerto de Piojo. Sí, dale. Así que, reíte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale. Bueno, vamos a definir. A ver, esperá, déjame pensar. Pensá, Marian, a ver. Y no hay mucho él más. Dijo, lealtad, fidelidad, compañerismo. Sinceridad. Sinceridad. Compañerismo. Ya está, después de eso. Muy bien. Sí, en realidad la definición es una relación afectiva. O sea, que vos no sos amigo de cualquiera. Tiene que haber un afecto de por medio, un afecto positivo, ¿no? Es como la vida real. En la realidad, amigos tenés... Los contás con una mano. Sí, está, amigos, igual hay muchas clases amigos. Están los amigos, sí, que no, son... No, los amigos que cuenta Luis. Amigos con una mano. ¿Went to the friends? ¿Cómo estoy con el inglés hoy? Wonderwood. No. Creo que se equivocó, ¿crees? Seguí con los videos por yo internet. Yo tengo los amigos de la noche también, chicos, que son importantes. Bueno, los amigos pero esos no son amigos. Sí, son amigos de la noche. Hay otros que se llaman compañeros, pero bueno... Esto. Esos son tus amigos, parece. Mandaron bueno, un audio al 11-6-470-47. Es una amiga tuya. No me bardeen, ¿eh? ¿Estás vacunada contra la tosoplasmosis? Sí, olvídate. Bueno, una cosa es lo que dijo el alumno Mariano, muy bien. Es una relación afectiva, tiene que haber confianza. Y aparte, hay diferentes amigos en diferentes edades. ¿Ustedes se acuerdan de los amigos de la primaria, sí, de la todos, secundaria, todos, de la tercera universidad, sí, del trabajo? Y son diferentes, ¿no? Sí, sí. Yo con los que no me veo casi nunca son con los de la primaria. No sé, sí, ustedes. Es yo diferente. Yo los veo de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque cada uno ya tiene sus vidas. Uh-huh. Pero sí, también pasó que algunos se fueron de viaje, pero... Al cielo. ¿Al cielo de las estrellas? Al cielo, bueno, las estrellas. En Hollywood están. En Hollywood. En el piso de las estrellas, ahí, bien, bien plantado. No, pero sí, una vez por año. Claro. Yo me volví a reencontrar, te quiero contar eso. A ver. Porque el otro día estaba en el outlet, el otro día no, cuando se podía salir, ¿no? Ah. Estaba en el outlet. Barbijo, sí. Barato, otra barbijo. Vez, bueno, este déjenlo. Otra vez, vendedor, este lo conocemos, ¿no? Pero este déjenlo, porque está... Pará, y uno de los chicos me cruza, ¿no? Uno de los chicos de la amigos de la primaria también y secundaria, y me dice, Seba. Y yo lo miro y le digo, sí, pero la verdad, perdoname. Ni te acordaba. Ni me acuerdo de vos. ¿Se debo plata? Sí, no, dije, chau, acá me boletean, dije. Dije, no. Y me dice, nosotros hicimos jardín, primaria y un par de materias en el secundario y vos después no viniste más. Me dice, yo soy tal y tal, Alejandro. Y escucha la radio, así que si está escuchando le mando un saludito. Alejandro es Escolio. Así que, nada, era amigo mío y me volví a reencontrar y me dice, vamos a empezar a hacer asado, todo. Y pintó la cuarentena, chicos. Se pudrió todo. Así que, bueno, nada, me volví a reencontrar ahora recién. Pero la verdad yo no me acuerdo de ningún amigo igual, de esa etapa. Hay una cuestión fisiológica que la memoria mayor y que la que más dura en la vida de una persona es la que arranca entre los 20 hasta los 30 años. Entonces, en general, la memoria de los amigos de la secundaria es más fuerte que en la primaria y que la posterior, ¿no? Y sí, porque es una etapa distinta. Sí, la secundaria es una etapa inolvidable. Mm. Los lazos de amistad son, se podría decir, más fuertes. Sí. Bueno, ¿cuándo se crea la amistad? Bueno, generalmente tiene que haber personas que en general tienen tus mismas inquietudes y sentimientos, ¿no? A vos, Sebastián, que te gusta, o a vos, Mariano, que te gusta el baile, sí, o al que le gusta la música, generalmente la amistad viene más por ese lado, ¿no? Por lo que comparten juntos. Claro, a mí me gusta el baile. Sí. Otro tipo de baile, el de Mariano, ¿no? Sí, bueno, baile más... nocturno. También. No, pero a vos te gustan las canciones más de joda en los sí, eventos. Sí, a mí me gustan todas. O con la banda, y lo mío es un poco más específico. Exactamente. Claro, por ejemplo, lo que dice Mariano, confianza mutua. O sea, para que una amistad se construya tiene que haber una confianza, si no, no sirve. Después hay amistades que se construyen minutos y hay otras que llevan años, ¿no? A veces vos... Hay una persona que te cae bien y ya quedás como amigo, ¿no? Como que queda registrado. Y hay otras que por ahí, compañeros de trabajo, puede pasar un año, dos, tres, hasta que después se torna una relación más afectiva, ¿no? Sí, igual cambia, porque a veces tenés amigos que a la larga te terminan defraudando y a veces a un compañero de trabajo que lo conoces hace poco, de repente entablas una amistad que dura para toda la vida. Claro. Es relativo, pero sí. Krishnamurti, que era un filósofo, se puede decir, pensador hindú, decía que generalmente somos ingratos, porque cuando un amigo que hace 20 años que somos amigos nos manda una macana, ponemos en la balanza lo negativo y no ponemos la otra parte de lo positivo, y somos diferentes o difícil de perdonar, ¿no? Hace poco me pasó con un amigo que me reencontré después de 15 años. Uh-huh. Que yo habíamos tenido una pelea en la época cuando yo estaba estudiando el profesorado de educación física, y nos volvimos a reencontrar ahora y nos reíamos de lo que había pasado. Y claro, después de 15 años nos reímos diciendo, ¿por qué vamos a estar tanto tiempo sin hablarnos por una tontería que pasó hace 15 años atrás? Claro, se reformatea todo. Exacto. Bueno, y ahí podemos hablar también de las falsas amistades, que son amistades que están basadas en el utilitarismo, en lo material, en la hipocresía, ¿no? En los intereses. Exactamente, en los intereses. No son verdaderas amistades, y que no es bueno tampoco tenerla ni tener ese tipo de relación uno, ¿no? Hacia los exactamente demás. Exactamente. Bueno, el viejo Freud nos dice que, Sebastián, el viejo atención. Freud dice que tenemos dos corrientes, una corriente tierna y una corriente sensual. Opa. No. La corriente tierna se desarrolla en la infancia, es el cariño, es la ternura, que es lo que uno manifiesta hacia un amigo. Ajá. La corriente sensual se activa por los cambios hormonales en la adolescencia. Por eso de ahí que se diga que entre el amor entre un hombre y una mujer, adulta o adolescente, o entre dos mujeres o entre dos hombres, haya siempre la necesidad de reprimir un poco la parte de sexualidad, la parte de la sexualidad. Es como si usted tuviera un ¿qué te reís? ¿Por qué te Es como usted tuviera un sebi que lo ve a Damián como amigo de la parte tierna, ¿no? Sí. Bueno, vamos. Van, juegan a la pelota, compiten a ver quién es el más fuerte. Rompemos los huevos juntos, todo, ¿no? Y hay otro sebi escondido en su inconsciente, que es el sebi que le quiere partir la boca, pero de un beso. Opa, vamos. Bueno, eso no me es mucho trabajo, ¿eh? Intentamos, eso usted lo tiene que reprimir para poder ser amigo de él. Claro. Igual imagínate que si me da un beso el pulpo, las manos en 3 segundos estoy desvestido, chicos. ¿Pero a usted le pasó alguna vez? Vamos todos en casa, chicos, ahí. Pónganse en románticos y vean a sus chicas y a sus mujeres como las dos, esas dos clases de amigos que dijo Luisito. Claro, esto es interesante, ¿sabes? Porque el viejo Freud decía que vos sos feliz cuando podés conjugar las dos corrientes en tu futuro esposo. O sea, por con un lado, razón, ¿ves? Por un lado ahora sos tierno como peluca, amigo con ella. La peluca. Y por otro lado, tenés la corriente sensual, o sea, que te atrae sexualmente. Cuando estas dos cosas van juntas, vas bien. A veces pasa que van separados, entonces tenés tu esposa oficial, la tratás como si fuera una compañera o una amiga. Ah, lo que le pasa a Marian. Y te salís de casa y te vas. No, con los trabas. ¡Ay, la marica! Te vas. Se quedó serio, ¿viste? Te vas, me tocó a mí. Me cachaste, ¿eh? Vas trabando una relación externa, ¿no? Bueno. Qué grande, sí. Bueno. Esa le pasa al pulpo, se digo. Sale de acá de la cuarentena, le dice a Susi, voy a correr. Trambolín. Y el otro día pasé que voy a los chinos de acá. Yo de acá a la vueltita de la radio y lo vi en la esquina chapando ahí, meta bueno, ahí con entrada. Con respecto a la consigna de que un amigo, yo después voy a contar una idea que tengo con un amigo. Uh-huh. Algo parecido. Ahora que termine atención, licenciado. Che. De besos, de besos. Ahora, tengo miedo que termine vamos muy mal esto. Hablar de los amigos imaginarios, que es otra clase de amistad. ¿Ustedes han tenido alumnos? Sí, amigos, siempre hay amigos imaginarios. Gisela dice que sí. A ver, si puede explicarnos algo. Ay, ay. ¿Se anima? Sí, tan imaginario, pero mi perra era una de mis amigas, sí, por ejemplo. Muy bien. Porque pueden ser también cosas animadas, inanimadas y animales. La subí al triciclo, la metí en la pileta, todo le hacía, pobrecita. Claro. Yo un amigo imaginario que tenía el lobo del aire. El helicóptero fantástico. Re narco. Ah, sí. Era un narco. Sí, de aquella época el auto fantástico. Claro. Que lo fui a ver a la rural cuando vino. Yo hablaba ¿viste? con personas, con chicos. Con Kit. ¿Hablabas con personas? Sí, me sentaba en el parquecito que teníamos en casa y hablaba con personas. Así como si estuviera teniendo una charla y. Claro, sí. Y nada, y no había nadie, pero para mí había alguien. Claro. Era mi amigo imaginario. Mi vieja me decía, ¿con quién hablabas tanto? No me acuerdo ahora cómo le decía yo, pero... ¿Ya fumabas esa sustancia rara o no? No, era lo... Era chiquito. Los vagos del azufre que lo... Era chiquito. No, está bien, es normal. Eso es normal. Hasta dicen que hay... Normal. Generalmente lo que uno busca con el amigo imaginario, generalmente es alguien que lo... genera una amistad, o sea, lo puede escuchar o lo protege. Generalmente son esas dos versiones, ¿no? Bueno, es interesante para las mamás, estoy hablando, ver los diálogos que hace el nene con el amigo imaginario, porque ahí se juega toda la fantasía, los recuerdos, los miedos. Amigos, baratos, amigos, en ese, venden amigos. Este, vamos a echarle un spray a este vendedor. Bueno, ese diálogo, digamos, hace que... Que uno indague un poco el mundo interior. Bueno, vamos finalizando. Hicimos una pasada sobre el origen de la palabra de la amistad. Esto de, vimos esculturas que ofrecen el corazón dentro de la amistad. Sí. Vimos que crecemos y tenemos diferentes amistades. Buscamos el origen en la infancia, en los sentimientos con el sebi bueno y el sebi tierno y el sebi sensual. En el ejemplo este... Pienso dar cuenta que soy gay. Y bueno, y llegamos a la conclusión que la amistad también tiene algo de sexualidad reprimida. Bueno, lo que nos resta decir, claro, inadaptados, sí, inadaptados alumnos, que bueno, que la amistad nos une, nos vuelve solidario. La amistad tiene significado diferente para todos nosotros. Y tenemos de aquí en adelante, creo que cuando termine la cuarentena, un gran desafío para mí es vencer los miedos que han quedado, la desconfianza que ha quedado, el encierro sobre sí mismo también y el miedo al rechazo al abrazo, el rechazo al beso. Creo que hay que pensar en esta cuarentena. Igual yo creo que la gente tiene una gana de abrazarse y de besarse, chicos, que en cuanto pongamos un pie en la... O sea, hablo de amigos y amigas, ¿eh? O sea, exactamente. Yo no tengo ningún problema, estoy esperando a salir para poder abrazar a todo el mundo y bueno, y poder darle un beso en el cachete, totalmente, obvio. Yo creo que va a ser el índice después de la cuarentena de más embarazos. No creo que. Que haya. Por el tema del amor, porque sí. Vamos a traer esa estadística. Hay un montón de parejas que hace un montón de tiempo que no se ven. Y también los separados. Obviamente. Polito. Bueno. Claro, que esto sirve. Bueno. Creo que bueno, esto se va a jugar esto, compartir con una copa de vino quizás a esos hermanos fabricados que son nuestros amigos del alma, ¿no? Bueno, acá termina la clase y espero que estudien para la próxima. Dejate, ponete Zoom, pelado, ponete Zoom y hacemos una charla en la cuarentena. Basta, vale. Deja de... ¿La próxima por internet? La próxima por internet. Bueno. Bueno. Así que esperemos un poquito, que cuando pase la cuarentena nos vamos a desquitar en ronda de amigos. Gracias, Luisito. Bueno, estacioname, dame la locomotora y después seguimos con más Inadaptados. Hola, tío, soy More. Te mando un saludo de acá en mi casa, que bueno, estoy escuchando la radio y está muy buena. Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches. Bueno, acá estoy escuchándolos. Me encanta escuchar cómo se ríen, cómo se divierten. Es genial trabajar y divertirse al mismo tiempo. Casi, casi un regalito del cielo. Acá con mis regalitos del cielo, por empezar a comer unas costillitas de cerdo con una buena, buena ensalada de rúcula, radicheta, un poquito de queso y un poquito de ajo. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho, quédense en casa y a seguir divirtiéndonos. Los abrazo. Hola, yo tengo una anécdota. Básicamente estaba en el colegio, primaria, y casi siempre, no sé cómo surgió la cosa, me peleaba con un compañero en la esquina del recreo. Y un par de compañeros míos también veían y era casi como una especie de apuestas de pelea callejera. Cuestión, así pasaron unos cuantos días peleándonos, cagándonos a piñas, tirando kamehamehas al aire. Cuestión, un día nos ve que nos estamos cagando a piñas. Nos ponen en dirección y nos dejan afuera. Entonces, estamos ahí sentados uno al lado del otro. Es tipo como estar sentado al lado del bully. Era para los dos estamos sentados al lado del bully. El tema, en un momento se pone cortada hasta 100. No sé por qué motivo, pero simplemente lo hace. Y nadie, como que nadie nos estaba viendo. Tipo, nos veían que estábamos ahí, pero no nos hacían caso. Él dijo, hey, si cortás hasta 100, sos casi como invisible. Y yo dije, wow, tienes razón. Claro, como mentalidad nene de 6, 7 años que tendría en su momento. Cuestión que después de eso y un sermón de la directora, terminamos siendo los mejores amigos y seguimos hasta ahora. Sí, una rareza. Buenas noches, gente linda, inadaptados. ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, espero que estén pasando una sensible cuarentena. Bueno, una anécdota. Cuando nos juntamos con mis amigos, ya estamos grandes y somos repetitivos, pero creo que les puedo contar una de mis anécdotas preferidas. Teníamos 19, 20 años y decidimos irnos de mochileros sin un peso, con comida que había sobrado de las fiestas, el 2 de enero rumbo a Chile. Claro, el viaje era caro, entonces había que empezar a hacer dedo. Bueno, tuvimos la buena o mala idea de colarnos en un tren de carga que iba despacito y sabíamos que iba para Mendoza, para Palmira, y nos subimos al tren. La anécdota es que el tren iba prácticamente a paso de hombre y nosotros viajábamos en un vagón de azúcar. Íbamos bien dulces ahí. Bueno, claro, se hacía insoportable el viaje, pero cuando nos quisimos acordar estábamos en el medio del campo, o sea, era seguir en el tren o la nada. Bueno, el tren hace una parada en un pueblito muy chiquito que se llama Bisley. Resulta que salimos a dar una vuelta y la gente medio nos miraba mal, hasta que había un evento ahí en el pueblo, en un almacén de ramos generales, que el boxeador del pueblo tenía que elegir un retador, y la gente se juntaba. Bueno, conclusión, me descuido y mis amigos decían que yo era el boxeador. Claro, yo no le pegaba una mosca. Bueno, conclusión, tuve que hacer marabares, porque la gente del pueblo, ya el dueño del almacén, todo, no me dejaban ir. Bueno, nos tuvimos que escapar, salir corriendo y refugiar ahí por el campo y esperar al otro día una guardia a que el tren arranque. Bueno, conclusión, 3 días y llegamos a Palmira, a Mendoza, y de ahí tardamos 2 días más para llegar a Chile. O sea, prácticamente las vacaciones las hicimos en el viaje de ida. Bueno, después muchas anécdotas divertidas en Chile, pero creo que esa es la mejor. Sigan así y bueno, les deseo lo mejor. Un abrazo muy grande para todos. Chau. Guillermo de Wilde. Hola, buenas. Yo soy Ariel de Quilmes. Voy a contar una anécdota que me pasó. Fuimos a bailar con un amigo. fuimos a bailar, bueno, y él esa noche conoció una chica, estaba muy acaramelado, dándose besos, bueno, cosa que va, cosa que viene. Bueno, al otro día nos fuimos a caminando a Luján y encontramos la misma chica que estaba con él, pero sin peluca. O sea, era chico, no era chico. Bueno, esa es una anécdota que, bueno, que le quería contar y, bueno, por nada, gracias. Qué grande, bueno, ahí están todos prendidos fuego con las anécdotas, es verdad, eso, ahí están contando un montón de cosas lindas, gracias Guille, gracias Arielito, ahí que están del otro lado, ya que estoy le mando saluditos, bueno, a Ari también que recién se comunicó, Ariel Cetera, a Morenita, a Nayara y a Daki, ¿sí? Que están siempre escuchándonos, bueno, y qué manera de haber anécdotas, ¿no? Sí. Yo voy a leer algunas, ¿sí? Del Instagram que nos comentó la gente. Uh-huh. Y voy a leer algunas del Facebook también. Bueno. ¿Sí? Voy a leer una y una. La del Instagram, Betty López. Cuando era pequeña, mi mamá trabajaba mucho y yo me quedaba con una tía en Florencio Varela. Mi tía María tenía muchos primos. Mi tía... Nos mandaba a dormir la siesta, pero nosotros nos levantábamos despacito con las ojotas en las manos para hacer travesuras, que otro día las contaré. Hoy cuento una de terror y que me dejó una huella en mi vida. El baño de mi tía quedaba en el fondo, al lado de una bañera donde tomaban agua los patos. Ellos eran los dueños del patio y tenían miedo de pasar, ¿no? Hasta que no podía aguantar más y empezaba a caminar. A caminar, dice, a caminar despacito. Claro, para el fondo, sin que se dieran cuenta, ¿no? Pero, pará, ¿no se dieran cuenta quién? ¿Los patos o los...? Los patos. Ah. Te pelean. Claro, te pelean. Cuando de repente yo estaba a la mitad del camino y uno de los patos me vio... Empecé a correr como si fuera la última vez y me corría el pato. Es buenísimo. Sí. Se me salía el corazón de la boca hasta que llegaba al baño e intentaba correr la puerta a los gritos con el pato adentro. Mi prima me decía, que me calle la boca, ¿no? Y no podía del pánico que tenía, claro, estaba gritando constantemente y que estaba como media aterrorizada. Bueno, postdata dice, se levantó mi tía y nos castigó a todos por no estar durmiendo la siesta como ellas nos habíamos mandado. Así que chicos, cariños y una hermosa... Pascua. Ah, y una hermosa... No, y una... Hermosa semana. Una hermosa semana, sí, una hermosa época, pero bueno, una hermosa semana. La hermosa época. Ah, que la hermosa época era que de... Que vivió ella. Sí. Claro. Hola Seba, acá te saluda tu hermano Alberto. Ah, qué grande. Bueno, saluditos para Albert ahí y toda la familia de ellos. Seba, te habla Juana. Qué grande, Juanita. Ahí también. A la familia entera. A toda la familia entera de Albert y Cintia, sí, que los quiero mucho. Bueno, y saludos a mi ahijado Julián, que está seguramente en los brazos de ella. Y a Juanita ahí, que nos mandó un mensajito. A More también, muchas gracias. Y gracias a todos por estar ahí participando y dándonos el corazón día a día en este miércoles de Inadaptado. Marian, vos tenías una anécdota. Una anécdota, ¿se puede contar? Dale, ¿se puede contar? Una. Bueno, yo estaba hace muchos años, en la época del bosque, uh-huh. ¿Sí? ¿Dónde, cuando el bosque se tomaba café? No. ¿Cuando en el bosque se tomaba café? No. O sea, es malo. Años luz. No, en la época del bosque, yo salíamos con un grupo de amigos y un amigo... Siempre se venía con el bolso, como que iba a jugar al pádel, pero se venía con nosotros los jueves a la noche al bosque. ¿Qué pasó una noche? Veníamos todos en grupo, caminando por el bosque. Mucha gente en los pasillos. ¿Con quién nos encontramos? Con la mujer. No. De la mano de otro muchachito. En cuestión, de frente nos encontramos. Ah, o sea, uno era más heavy que el otro. No, porque uno fue al bosque, pero el otro... La otra, terrible. La estalló. O sea, no, ¿sabés la situación? Lo dejamos ahí, bueno, las caras de... No, fue terrible. La verdad, igual, no, bueno, como que... Nosotros nos moríamos. Ustedes se morían, pero el flaco la debe haber pasado muy mal. No, es como que nosotros vimos las caras, seguimos caminando y lo dejamos a los dos. Claro, que se arreglen. Y creo que uno de los chicos que estaba con nosotros lo agarró del cuello hacia el flaco, al supuesto amante, y lo llevó con nosotros para afuera, y después el flaco voló. Pero no sabes qué situación. Horrible. ¿Vos, Luisito, tenés alguna? Ah, vos, sí, a ver. Puse ahí una. Si querés la digo en vez de que la... Dale, decila mientras yo leo uno más después. Decila, bueno, rapidito. Resulta que allá se hacían los fines de semana el campeonato de pibes jugando a la pelota, que era el único que tenías. Habíamos visto que para los choripanes y la gaseosa usaban un número talonario. Entonces íbamos el viernes antes al supermercado y le afanábamos un par de números. Y con eso comprábamos choripán. Sí. Hasta que después fuimos a más y fuimos a la librería y compramos el talonario entero. Y nos colamos como 20 por el alambrado y bueno, ese día le desbastamos la parrilla. Al otro fin de semana aparecieron todos los numeritos, pero con sello y firma. Esa fue la primera vez que a los 10 años nos sentimos más inteligentes que los adultos. pero o sea, ¿hubo un castigo después o nunca se...? Nunca se supo, fue una... lo estoy contando ahora al aire. Bueno, ahora ya saben. Secreto de amigos. Qué grande, qué lindo. Bueno, un montón de anécdotas. Un montón. Entretenidas. Acá, mirá, nos dice Claudia Cabrera. Me estoy riendo con las anécdotas y haciendo un poco de memoria. Cuando éramos chicas, junto a mi prima Vivi, que justamente cumplió años el 6 del 4, feliz cumpleaños para ella, hace poquito. Hoy es 8. Claro. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumple la prima de Claudi. Que los cumpla, Claudi. Amiga de Claudi. No sé cómo se llama la prima. La prima es. Bueno, bueno, dice, salíamos a pasear por el centro de Solano y de tanto en tanto nos parábamos frente a alguna vidriera de ropa. Si había algo que nos gustaba, entrábamos y nos probábamos la pilchita. Branco. Bueno, acá no sé, dice Branco. No, bueno. Nos decía. El próximo. Ah, Branco no prosba. Branco no prosba, nos decía la coreana, decía. Un mini desfile, dice. Miradita Next. En el espejo y alguna de las dos decía, no te queda. Y nos íbamos con la ilusión de algún día contar con un billete para comprar eso que tanto nos gustaba. Éramos tan pobres, dice, e inocentes, con un poco feliz, pero un poco feliz como una lombriz. Suerte, buen programa, chicos. Bueno, saluditos para Claudia Cabrera ahí también, que nos está contando su anécdota. Betty López. Bueno, un montón. A todos, a Arielito, que llamó. Se fueron aflojando. A todos, a todos. Albertito no se contó ninguna. Estaban anécdota. Un poco tímidos, Estaban un poco tímidos. Costó, pero... ¿Queda tiempo para el sorteo o para que... ¡Epa! ¡Epa! Te patinó el embriague. Tengo la garganta. ¿Queda tiempo para el sorteo? Totalmente, sigan mandando sí. mensajes. Sí, sí, sigan mandando mensajes. Tira la bola, chico, tira la bola. Mirá, te digo, tenemos 22 personas ya en el sorteo. Bien. Mirá, Gise, Cairo Quintana, Betty López, Claudia Cabrera, Belén Jurek, Solmac Quilmes, Diego Martínez, Georgina, Mari Pollero, Moni Garay, Puf, Gladys Fono, Maquillaje 4257, Proyecto Erizo, Mariano 44, Ale López, Daniel Cristófano, Flor Villanueva, Dayana Martínez, Analía Mesa, un montonazo. Montonazo. ¿Sí? Muy Pero bien. Bueno, ahora dale click porque te vas a enterar lo mejor de las plataformas y lo mejor de las series acá en Inadaptados con el señor Mariano Giannoli. Hoy la compartimos esta sección. Hoy chicos. La compartimos. Mitad Marian, mitad yo. Así que quédate ahí que te vas a enterar lo mejor de las plataformas digitales y lo mejor de las series también en nuestras plataformas. Bien, arrancamos. Mismo actor, dos películas extraordinarias que pueden ver en las plataformas, ¿sí? En Netflix o en otras plataformas también. Uno de los actores es Denzel Washington. ¿Lo conocen, al negro? El morocho, sí. ¿El vuelo? ¿Cómo se llama? Yo lo anoto porque después me olvido. Denzel Washington. No, la serie. La película. La película. El Justiciero, que es una película del 2014, ¿sí? Que el director es Anthony Fuqua, que es el Justiciero, se estrenó en el 2014, que es un operador de inteligencia, uh-huh. ¿Sí? El papel que hace es Robert Call. Y ayuda a una joven prostituta a salir de la mafia rusa. ¿Sí? Se hacen amigos, ella se había retirado de la fuerza, conoce a esta chica en un bar, donde él siempre iba a leer. Bueno, y la ayuda porque justo ahí se enamora. Como que no se enamora, no es una amistad donde él ya está retirado, ¿sí? Pero él la ayuda porque esta mafia, es muy joven la chica. Él ve cuando le pegan. Sí, él venía caminando con él, le pegan, y bueno, él como que le arranca la furia y saca ese oficial lo peor que tenía, lo peor de él. De él. Claro. Anótense, El Justiciero. El Justiciero. ¿Sí? Listo. Y otra de las películas, de también de Denzel Washington, que el director es Anthony Fuqua, el mismo, que es Día de Entrenamiento. No sé si la vieron. Día no de la Entrenamiento. No la vi yo. Ninguna de las dos vi, ¿eh? Que se estrenó en el 2001, que es el oficial Alonso Harris, que hace de Denzel Washington, que es un policía corrupto. Él hace de policía corrupto. Él hace un policía corrupto, está en cuanto negocio turbio está. Y se le viene un compañero, Jack, que es un joven agente, ¿sí?, de policía, en donde todo transcurre en un día solo, uh-huh, en donde el joven novato obviamente no es no hace cosas malas, claro, como hace el compañero. Bueno, y así se hace todo el enlace de la película, que es muy buena película. Día de Entrenamiento y El Justiciero, el Justiciero, para ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, tengo acá dos plataformas, pero pará, porque primero quiero hacer algo. Déjame hacer esto. Me voy a conectar en directo ya en el Instagram, ¿sí? Seba Maceiras, guión bajo. Muy bien, y ya estoy conectado en Instagram, acá en... Vamos a hacer un vivo, porque en un ratito se viene... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? El Inadaptado Fest, así que lo voy a dejar ahí, ¿sí? Lo voy a poner ahí. Pero no se puede bailar, o sea, toda, claro, la distancia, no, en las sillas. Ya se están viendo las luces de colores, ¿sí? Así que, bueno, acá yo me voy a poner ahí. Esperá que lo estoy acomodando, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahora sí, prendeme la luz. Gracias, ¿eh? No, porque, bueno... Gracias, che. Se vienen... gracias, Pulpo. Sí, no, no, se vienen dos plataformas, ¿sí? A ver. Para los celulares. ¿Sí? Estas plataformas van a poder ver todo lo que ustedes quieran, pero en su celular. Una de ellas es Quibi, ¿sí? Seguimos encerrados en casa, consumiendo todos los contenidos habidos y por haber, ¿no? Probablemente. O sea, el momento ideal para que una nueva y experimental plataforma dé luz verde a los suyos, ¿sí? Quibi es la plataforma de streaming para teléfonos celulares. ¿Es gratis? ¿Está? Sí. Es poniendo esta mala garza. No, es gratis. Que yo, por lo que investigué, es gratis los primeros 30 días. Exacto. Sí, después tenés unos servicios que me parece que tenés que abonar, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué te ofrece? Nuevas series con episodios de una duración especial e ideal para ver en el cuarto o en el baño, si así lo preferís. Nah. ¿Por qué digo esto? Porque cada capítulo de la serie... Son capítulos cortos. Sí, son capítulos de 10 a 15 minutos. Claro. ¿Cuánto amolará, tardaba en el baño? Se amola a tu ritmo de claro, que de en el baño, media hora. Pero escúchame, sí, vos vas al baño y díganme quién hoy no va al baño. Tiene que ser como un soldado, no, dos ¿quién? Minutos. Pero pará. No. Ay, bueno, pará. Luisito, yo estoy en media hora. No. Por eso. Eso es un placer desplazado. Qué lindo, mirá todos los me gusta que llegan al Instagram ahí, mirá toda la lluvia de corazón. Mirá. Como los soldados. Vamos. Qué lindo. 2 minutos en el baño, 2 minutos en la ducha, listo, otra cosa. Bueno, pará, porque hay gente que va con el celular y se queda como 40 minutos. Sí, decime si es una compañía. No es mejor que revisar Facebook, Instagram y algo más. No te ves un capítulo de la serie claro, esta en Quibi. Tu celular tiene pegado un Quibi. Pedacito de papel higiénico. Claro, bueno, mirá. Lo que al principio puede parecer una cosa ligera, ¿no? Sí. O anecdótica, ofrece una realidad mucho más de lo que estás. Quibi. Claro, mucho más allá de lo que estás pensando. Claro. ¿Por qué? Porque la plataforma da formatos y tamaños que cambian los planos según lo quiera el espectador. Por ejemplo, ¿no? Puede ser vertical u horizontal. Pudiendo decidir al usuario, ¿no? Si yo estoy mirando una serie o una peli, la puedo ver horizontal o vertical. Exacto. Pero ¿qué pasa? Si vos preferís un primer plano del personaje que habla como en una conversación. O una chica linda, un chico lindo. Claro, lo podés tener, si vos lo ves vertical, lo ves con un primer plano, ¿sí? Al que está haciendo el diálogo. Y si lo pones horizontal ves a los dos. Claro, ahí vas a ver todo el panorama. El plano, se abre el plano. Exactamente. Así que, ¿qué más querés? Qué que se pueda proyectar al televisor, porque es muy chiquitito el celular. Para... A mí... ya le busco algo. Pero estamos hablando del baño. Estamos hablando, Luis. En el baño. Por mi edad, digo, yo no veo. Vos querés hacer... Mirá, vas a tardar más en conectar el celular al televisor que mirar 10 minutos la serie en el baño. Pero es antihigiénico. Pero no lo podemos. No te estamos diciendo en el baño. Acá dice que vos en el lugar que vos prefieras. Vos estás tomándote un fernet acá y podés estar en el avión y te o abajo del avión en el aeropuerto mirando tu serie, mirando sí. tu serie en el aeropuerto tomándote un café. Estamos bueno, hablando de una aplicación. Es más común que la gente vaya al baño antes que vuela. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Y tenemos una más rapidito, ¿sí? Dale. Porque ya después se viene el Inadaptado Fest. Esta es Disney Más. Ah, Disney escuché. Más, sí, sí, la sí, escuché. Entonces la anterior, chicos, acuérdense, si Kubi. Quieren, Kubi, sí, Kubi, Kubi y Kubi. Pueden con, pueden buscarla ahí en la página y ahí se pueden agarrar y se pueden, primero los primeros 30 días son gratis y después comienzan a pagar, ¿no? La otra que vamos a presentar hoy es Disney Más, ahora con la plataforma de la Casa del Ratón, dice, qué grande. Mickey. Sumándose a un sobresaturado panorama en el que las compañías Netflix, Amazon, HBO compiten por la hegemonía del video on sí. demand, ¿no? Aparece Disney Más. On demand. On demand. Es Luna. On demand. Bueno. On demand, papá. Bueno, acá aparece Disney Más, ¿no? Que tras sí. Tras echar un vistazo al al catálogo de Disney Más, que no usa la computadora, se le complicó. La impresora, señor. La primera sensación que me ha invadido ha sido la de estar frente a una colección de a unas colecciones vamos de títulos. Vamos a la fest, dale. Tanto en la que respecta a series como películas, ¿sí? Está bien, está bien. ¿Qué vas bien. A ver ahí? ¿Qué has visto? Vamos a la fest. No, pará, que esto es importante. No, yo quiero preguntarle ¿vos algo. ¿Vos qué te crees que hay en Disney Más? A ver. Yo hacía dibujitos. ¿Disney Más? Dibujito sí, de tenés pibitos. De todo. Sí, bueno, pero ¿por qué se caracteriza la aplicación de Disney Más? ¿Qué target pensás vos que tiene Disney Más? Más para niños. Yo también. Bueno, estás equivocado. Yo también pensaba. Estás equivocado. No, Disney Más te da una plataforma... Si bien... Eso no. Sí, en Premium, en la parte de Premium está. No, si bien es para niños, ¿sí? Que no es el target especial de esta aplicación de Disney+. Ellos lo que quieren es películas de nostalgia. ¿Sí? A eso me gusta. Entonces hay un montón de... Notting Hill. Claro, de gente grande que va a ingresar a Disney+, y puede ver sus películas, ¿sí? De la época que ellos quieran. Claro. Y es una aplicación... pensada para eso, no tanto para los chicos, sino para la... Sino para los momentos de pareja. Sí, o por ahí para... Viste, vos decís, bueno, tengo ganas de ver, no sé... Sandro. Oh. Sandro América. Entonces te metes... Sandro América. Claro, te metes en la aplicación, ¿no? Claro. Disney Más. La carpa del amor. Y vas películas nostalgias, ¿sí? Películas nostalgias, se llama ahí. Entrás ahí y podés tener todas las películas que quieras. Así que es tanto como... Es más, para grandes... Que para chicos, ¿sí? Está pensado en eso. Muy bien. Así que, bueno, esto fue todo por hoy en lo que es series y plataformas digitales. Y ahora se viene. Sí, estamos en vivo. ¿En dónde, Marian? ¿En dónde estamos? En Seba Maceiras y Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Bueno, muy bien. ¿Qué me dice el pulpo? Hola, tenemos un audio. Hola, Roxana. Bueno, muy bueno el programa. Me estoy riendo bastante con las anécdotas. La del pato estuvo muy buena. Yo la verdad que no me acuerdo ninguna, siempre fui tan buena, de siempre chiquita que... No hay tanto, por ahí era defensora de mis amigas y que nadie les haga nada, hasta que una vez una se mandó una macana y bueno, no la pude defender y ahí me di cuenta que cada uno se tiene que defender solo. Claro, bueno, bien. Está bien, sí, gracias, sí, hay que... Roxana, te mandamos un besito acá de parte de todo el equipo y ya bueno. Es el segundo mensaje que manda Roxana. El miércoles pasado también mandó. Sí. Y porque por ahí le gusta, le gusta adaptar, el programa, obvio. Futuro oyente, qué grande. Fiel a nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que en 10... 9... 8... Todos contando en casa. 7... 6... 5... 4... 3, 2, 1, Inadaptado Fest. Se viene el boliche a bailar en casa, chicos. Deja todo lo que estás haciendo. Abrí la pista con qué. Corre la mesa. Y sin tocarse, respetando la distancia, vamos a bailar. Oh. onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, el pulpo está en llamas hoy. ¡Vamos! Ah, pero pará, sale el paso del pulpo, dale. Dale. El de las manos. La Susi. Ahí va, ahí va el pulpo. Va. Acá está Luisito, mirá. El hombre linterna, como siempre digo. Acá estoy yo, mirá. Allá están los chicos, mirá. Marianito y Gise ahí. Esa. Besitos, besitos. A ver, ahí en casa. Para un lado y para el otro. Muy bien ahí. Esa. Muy bien. Para abajo, para abajo, para abajo. Con toda la... Para abajo ahí en casa, Para atrás, pa, pa, pa. Esa, acá estamos todos de joda, mirá. Mirá acá, Ahora. Dale, soltá todo ahora, para abajo, para abajo. Uy, ah, me hizo un enganchado. Ahí va. Oye, mi nina, mi garotinha. A bailar, a bailar. Ahí está Luisito, mirá. Para abajo, para abajo. Lo flamea, ¿eh? Vamos a ver cómo lo flamea el ópera ahí, mirá el pulpo. Ah, dale, va. Flamea, lo flamea, lo flamea. La alegría no sola. Esto, chicos, es sin tocarnos, pero es una fiesta esto. Bueno, ¿de qué se ríen, Va. Brazos el otro. Adelante, pa, el otro. Pa. Cabeza. Pa, pa. Va. Cintura. Wonderwall. Yeah. Mira. Ahí va. Para. Ahora, cintura. Wonderwall. Ahora. Un poquito más rapidinho, vamos. Vamos. Miren al pulpo cómo se vuelve. Dale. Mirá la de Luis, mirá la de Luis. Vamos. ¡Brasil! Dale, conectate al Instagram, sí, Seba Maceiras y sus inadaptados. ¡Estamos en vivo! ¡Correcto! Mirá. Estamos como queremos acá. Eso. Hoy sección brasilera en el Inadaptado Fest, che, qué lindo. Hoy nos fuimos a Brasil. Vamos acá, a ver. Mirá cómo están. Prendido fuego todo. A ver, Mariana ahí, esa. Mirá qué iluminado que estás, papá. Muy lindo. Ahí está López, a ver. Dale, pulpo. Es maravilloso. Pul. Muy bien, todos ahí en casa bailando al ritmo del Inadaptado Fest. Ahí lo tenemos a Luis. ¡Puta! ¡Que vale la pena! Mirá la casa, la de la botella. Mirá la cuarentena, dale. ¡Oh, la de la botella! Muy bien, Luisito. ¡Qué lindo este! La bomba. Eso es castellano. manos arriba. Se armó la fiesta. Mirá, mirá, mirá. Qué lindo estar acá en tu programa. La fiesta está prendida a fuego, che. Transmite paz, felicidad. Transmite energía positiva, positiva. Amor, amor, amor. Vamos, María Domínguez. Seguimos de fiesta en el Inatado Fesa y en casa, dale. Pa, mueve la pom, pom, pa. Eso, todos en casa, revolen los platos, todo, no importa nada. Todo para arriba. Sí. Las remeras todas para arriba, ahí. El helicóptero, el helicóptero. Ta, ta, ta, el alcohol en gel, bañense en alcohol en gel. Ta, ta, para arriba, todo. Ducha, ducha, ducha. Ducha, ducha. Sí, sí. Dale, que ahí, ahí. Sube, sube, sube la mano. Sube la mano. ¿Querés venir a tomar, a comer unos calepetines? Ahí va, ahí va, el pulpo, el pulpo, el pulpo. Activo, activo, activo. Dale, prendete que nos gusta la joda. Deja ¿sí? el 2000. Acuérdense que somos el mejor corte de semana. ¿Quiénes somos? Los inadaptados. Miércoles de 21 a 23, chicos. ¿A qué grita allá afuera? Mirá, avatar que sale en la computadora, parece. A ver, mirá, mirá cómo está. Mirá con los puntitos, mirá con los puntitos. No, olvídate, re iluminado está. Pero esa luz es de López. Hay una luz nueva, no es la mía. ¿Hay una nueva? Hay dos, hay dos. Ah, hay otra luz, hay otra luz. Qué lindo el pulpo. Mi cero. Mi cero, ¿eh? Mi cero. No, no de casa. ¿Qué pasó? Bueno, hay que descontracturar un poquito, chicos, acá en Inadaptados, sin tocarnos, respetando el espacio, sin levantarnos, obviamente. Tratamos de alegrarle 10 minutos o 2 horas, ¿sí? Oh, claro. A ustedes ahí la en casa. La manivela. La manivela. Aprovechen que es el último temita, vamos, dale, dale, dale. Último. Ahora vamos a saludar toda la gente que se conectó. Tenemos como 20 conectados acá. Vamos. Ahí está Luisito, el hombre de linterna. Bien, ahí va. Ahora vamos a enfocar allá. Ahí está Marianito. Es una sinvergüenzada. Gise. Bien, el pulpo. Qué lindo que nos den tanto cariño. Muchos corazones llegan acá. Más, más, más. Queremos más, quiero más, queremos más, más, más, más, quiero más, más, más, más, quiero más. La Susi. Dale, Susi. Se ha detectado una amenaza. Ah. Y Luisito. Este es el equipo que tiene adaptado, chicos. Y el dale, virus. Dale, dale, dale. Me detectó una amenaza, digo. Basura, alcen la mano lo que quieren bailar. Alcen las manos. Alcen la mano lo que quieren bailar. Muy bien, mirá, arriba, arriba, vamos, arriba, arriba. Alcen la mano. ¿Qué comienza qué? ¡Cállate! DJ Pato. Vamos, la última canción, en Inadaptado Fest. Lo vivís todos los miércoles, ¿sí? 22 y 50, 22 y 45, ya estamos conectados en Seba Maceiras, guión, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión, guión bajo. ¡Belleza, y ahí nene, belleza! Toda la fiesta. ¡Vamos, el Bambi! Va, último baile, mirá. Les presento a todo el equipo acá. Ahí lo tienen a todos. Susi, Luisito, el rey de la botella. Ahora va con un vaso, duplica la apuesta. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Es que todos ustedes, todos mis amigos. ¡Usa! Estamos todos unidos a través de nuestro programa, ¿sí? ¿sí? Inadaptados, obviamente. Me dicen antorcha en vez de Diego. Muy bien, vamos. Quiero bajando. Diego. Bien, aplauso para el inadaptado Fez. Me prendés la luz, Luisito. A ver si se estira Luisito. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Muy bueno. Me agité, mirá cómo quedamos. Le voy a mostrar, le voy a hacer un panorama ahí. Gise se está. Bien, Marian, que está bastante entero, pero. Bueno, sí, no, estoy bien. El sí, pulpo bien. Está bien. ¡Quiero usar! ¡No quiero usar! Y Luisito está ¡fua! A full con él. Sí, ¿Estás bien? No, o mi hermana dice que escribió y no se lo leímos. Esperá, ¿a dónde? Guarda. Bueno, nos quedaron un montón de mensajes, chicos, quiero decirles. La semana que viene vamos a tener otro. Bueno, pero eso les pasa por no entrar o no escuchar el programa. Tienen que empezar antes a escuchar el programa y a mandar mensajes. ¿O no? Un correctivo a los oyentes. No, también. No, lo que claro. Yo... Pará, si vamos a dar un correctivo, algo pequeño voy a decir, mirá. Bien. O sea, estoy buscando la manera de decirlo, pero así después saludo a todos los que se conectaron acá en el Instagram y hago el sorteo. Cuidado. Tenemos que concentrarnos en la consigna. Claro. Porque nosotros damos una consigna que la subimos por lo general domingo o lunes. Claro. Esa consigna donde ven la foto, ahí hay una pregunta, chicos. Claro. Entonces, esa pregunta es solamente lo que hay que responder. ¡Obvio! Es un boludo. ¿Entendés? Entonces, simplemente eso. Bueno, el miércoles que viene vamos a tener... Nos quedaron un montón de mensajes sin poder leer, así que bueno, les pedimos disculpas, pero el próximo miércoles los queremos a todos prendidos de vuelta ahí, porque bueno, está lindo recibir ese cariño. Y aparte, también Una de dos, o se están incrementando los oyentes, sí, o nos tenemos que estirar una hora más. Pueden ser, las dos, son creo que son las dos opciones. Bueno, ¿sí? ¿De qué se ríen, Pero bueno, bien. Bueno, mirá, vamos a saludar rapidito a todos los que se conectaron. A Dayana, ¿sí? Que nos manda un montón de saludos. A Georgina Crisione. A Nayara. A Gonzalo. A Daniel Cristófano. A Sonia Godoy. A ver quién más. A Cuti de Quilmes, qué grande. Besitos para ellos también. A Ezequiel, ¿sí? A Solimac Quilmes también un besito grande, gracias. También nos quedó unos mensajitos pendientes de ella en el Instagram, pero bueno, lo vamos a ir leyendo de a poquito. Tenemos todo el año, chicos, para comunicarnos, así que vamos a ir leyendo el próximo miércoles en la próxima consigna. También Cintia Verónica Díaz, a Diego Martínez, un saludito. A Eli Martínez le mando un saludito grande, que está ahí y nos saluda. Vamos a saludarla, muy bien. A Miquita Basualdo, a Dayana, bueno, ya lo dije. A ver quién más tenemos. Ah, a Gladys Fono 16, un besito grande. ¿Y quién más? A ver si me queda alguien. Analía Mesa y toda la ¿y chica del Jardín 909 de Kiel? Ahí está, ayúdenme, chicos. Si tienen algún saludito por ahí, díganlo. Acá estoy revisando, a ver. Acá nos mandan saludos gente de Mendoza, Alejandro Vinograd, gente de Villa Gesell, gente de Mar de Cobo. Está bien, acá tenemos también a Gabriela Díaz, ¿me dijiste? Sí, Gabriela Díaz te dije. Bueno, acá está Gabriela Díaz también en el vivo, la gente de México, gente de México, el programa pasado, sí, gente de México. Gente de México. Hoy también, Hoy también, nos comentaron ahí, saluditos siempre para Hosting. Presente, sí, la gente de México. Bueno, Darío Kai tenemos también. Un saludito para él. A Karin también. ¿Y quién me falta? Guille Fox, también un saludito para él. Sara García, mi hermana. Ezequiel, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sara García. Sara García. Sí, Sarita, no, porque se Sarita. Enojó Sarita. No te enojes, Sarita. No te enojes, Sarita, no, te queremos. Garrote. Andreita López. A Gaby Zampiri. ¿Sí? Marcelito. ¿Qué más? Dani. Ezequiel Cabé, mirá, dice acá, prendido fuego los chicos de los tulipanes. A Big Bachata. Big Bachata. Sí, la saludamos ahí, mirá. ¿Qué más? A ver, tenemos... Bueno, un montón, chicos, ¿sí? El último, Mario Cociner. ¿Sí? Ahí está. Ahí saludé a todos, ¿sí? Muy bien. Sí. Así que, bueno, los que nos quedaron sin leer, los vamos a leer la semana que viene. Bueno, ¿vamos al sorteo? Sí. Finalizo esto, mirá. Lo comparto. Compartir historia. Listo. Y ahora nos vamos al sorteo. Mirá, vamos a anotar acá. ¿Cuánto dije que había? 20. ¿Puede ser? 24. 24, sí. Vamos a poner 24 acá. 24 y le doy a iniciar, ¿eh? Redoblantes. Listo. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Aprieto, ¿eh? Va. El número 8. 8. 8. Fuerte el aplauso. A ver quién es el 8. Esperá. ¿Quién es el número 8? Déjame leer. Georgina Crisione. Georgina Crisione. Está todo arreglado esto. ¿No? No, no la conozco. Ah, ¿no? No, se ganó. ¿No es la hermana de Dani? No, Georgina Crisione. Ah, trabaja en la 501 con Guille. Ah, trabaja en la escuela, en la 501. Bueno, docente. Docente. Muy bien, le veo venir bien a los docentes. Y algo dulce. Algo dulce, espectacular. Bueno, aparte una Habana con un café. Oh. No, terrible, increíble. Bueno, te ganaste una cajita de Habana que nos vamos a estar comunicando con vos para poder regalártela o dártela, ¿sí? Cuando pase todo este momento de cuarentena que estamos viviendo. Así que te mandamos un beso grande y gracias a todos los que se comunican y están prendidos siempre en el Instagram, en los audios y en los me gusta y en los comentarios. Y va creciendo, todo va creciendo. Se nota el cariño que día a día recibimos. Así que muchas gracias. Muy bueno. Llegamos al final, chicos. Llegamos al final. Sí. Marianito, ¿te querés despedir? Sí, una buena semana para todos. La semana que viene traigo una entrevista con un actor del Marginal. ¿Esa? Actor del Marginal, con un papel extraordinario que vamos a hacer fuerza para que esté ahora en para la última temporada también. Bueno, buenísimo. Luisito, ¿te querés despedir? Sí, bueno, un saludo a todos. Y si hoy lo pudimos hacer reír un poquito, ya... Yeah.